desconocen nuestro proceso. Seguramente algunos no lo conocen, entonces quise poner en contexto también de dónde venimos y qué hacemos un poquito para entrar ya en definitivamente al caso que hoy vamos a tratar como contribución a este debate, ¿verdad? El manejo comunitario de bosques, que es una alternativa para la conservación de la biodiversidad y la reducción de la pobreza, por muchos años pues lo hemos venido haciendo a través de una lucha y hoy está demostrando esto, ¿verdad? También en la cuestión ambiental. Algunos datos de Guatemala, ¿verdad? Que tenemos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? 162 áreas protegidas. Creo que se estaba un poco desactualizado, pero lo cierto es de que hay más de 3 millones de hectáreas protegidas, que hacen también más del 30%. Lo más importante, tal vez acá, es que en el dato de abajo, ¿verdad? La zona de donde vengo, que es el departamento de Petén, es la tercera parte del territorio nacional, tiene el 80% o representa el 80% de las áreas protegidas del país. En 1989 se constituyó el CONAP, que es la instancia rectora, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y en el 90 se creó la Reserva de la Biosfera Maya con 2.1 millones de hectáreas, que es donde trabajamos básicamente. En el 92 se aprobó el primer plan maestro que daba las directrices del manejo, ¿verdad?, de esta zona. Es la zonificación de la reserva, los parques, que hacen un 36%, y la gran zona de uso múltiple, que son 48.400 hectáreas, que es donde trabajamos, ¿verdad? Hacen un 40% del territorio y la zona de amortiguamiento. Estas son las áreas de manejo. Esto viene, por supuesto, de una lucha muy grande. Toda esta zona se pretendía que fueran concesiones industriales, madereras, y a través de una lucha que tuvimos en las primeros 5 años de la década del 90, pudimos convertir realmente este mapa ahora en concesiones forestales comunitarias, ¿verdad? Que el destino iba a ser todavía las dos que se ven a Marías, son dos concesiones industriales, ¿verdad? La asociación que yo represento fue fundada en 1995, con el objetivo de promover el desarrollo socioeconómico y la mejora de la calidad de vida de las comunidades a través del manejo sostenible del bosque. Aunque cuando nacimos realmente fuimos poquitos, hoy somos 23 organizaciones que se están conformadas de unas 30 o 32 comunidades en la zona. Es un proceso que ha contribuido mucho a la reducción de la pobreza, a la cuestión ambiental, al desarrollo de capacidades, por lo que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. Estos son algunos reconocimientos que hemos tenido tanto a nivel nacional e internacional. A pesar de todo este reconocimiento y todo el trabajo que hemos hecho, pues aquí inicia ya el caso, ¿verdad? En esta zona hay un arqueólogo que ha hecho, norteamericano, que ha hecho actividades de investigación arqueológica por unos 28 años. Y se le ocurrió que había que ampliar un parque denominado Mirador, y luego influyó en el presidente del país, el gobierno anterior, y este emitió un acuerdo gubernativo, ¿verdad?, para ampliar el parque. Realmente el acuerdo gubernativo se denomina 129-2002, que crea el Sistema Regional de Protección Especial del Patrimonio Cultural y declara zona arqueológica especial Cuenca Mirador, que es, él dice que es una cuenca, realmente algunos técnicos dicen que no es una cuenca, esa es una discusión técnica que existe, ¿verdad? Este acuerdo realmente es totalmente ilegal, ¿verdad? Porque viola los principios de sujeción a la ley, también viola el principio jerárquico de la ley, ¿verdad? Y también la cuestión de el sistema que ya existe de integridad de las áreas protegidas, en el caso de la administración, ¿verdad? Ya existe un marco legal, ya existe toda una cuestión regulatoria. Y bueno, en este sentido, el gobierno pues se le ocurrió hacer algo que estaba en contra de la constitución política de la República de Guatemala y en contra de las leyes y del sistema para la conservación de las áreas protegidas. Esta es el área, ¿verdad? Este triángulo que se ve al norte, ¿verdad? El círculo este que baja como un triángulo. Realmente, lástima que no hay cómo señalar, valdría mucho la pena. A ver si alcanzo acá. Perdón, este es el mirador, el parque. Ahí donde estamos es el parque. Luego el triángulo, el área es esta, que se pretendía ampliar, ¿verdad? Eso es lo que cubre realmente el acuerdo gubernativo. Interviniendo a Carmelita, por ejemplo, es una comunidad que tiene más o menos 100 años de existencia, con uso tradicional de recursos, y le intervenía un 60%. Adelante hay una tabla donde se puede mostrar. Esta que se llama Selva Maya del Norte nunca pudo ser otorgada por la intervención. Hasta hoy, después de todos los requisitos que cumplió, nunca fue posible. Y así sucesivamente a otras áreas también son intervenidas. Hay una tabla que se puede mostrar adelante. Ese es el proyecto. Ese es todo el descubrimiento arqueológico que existe en la zona, ¿verdad? Este investigador trae incluso grupos a la zona que hacen sus prácticas de investigación arqueológica de los Estados Unidos. Y bueno, por supuesto que si ustedes van, solo se encuentran con puro bosque y unas grandes cerros, por decir así, pero realmente son pirámides arqueológicas, que lo que se pretende al descubrirlas, ¿verdad?, es atraer una enorme cantidad turística. Pues decía algunos compañeros, aquí son las playas, pues allá es la arqueología, porque es una zona realmente muy rica. Yo no sé si ha exagerado esta persona, pero en las difusiones, en la publicidad que se le ha hecho a Mirador, dice que podría ser 5 veces más grande que Tikal, ¿verdad? Algunos que conocen Tikal, pues se pueden imaginar si esta es descubrimiento, representa 5 veces más, pues ya nos imaginamos los grandes intereses que hay detrás, ¿verdad? Han habido varias formas, han habido varios intereses, y bueno, esta es una de las propuestas que ha aparecido, entre varias también, de cómo explotar la zona, ¿verdad? Se está contemplando, bueno, ahí están los sitios arqueológicos. Luego tenemos, a ver si uso este aparatito otra vez. Es que me pierdo, Ileana, no encuentro ni la... ¿Dónde está? Ahí estamos. Bueno, estos son helipuertos que se pretenden construir, ¿va? Aquí se pretende construir un helipuerto, eso siempre ha sido una... Ese es justamente en el mirador. Aquí en Carmelita, allá existe una pista de aterrizaje, pero lo que se pretende es rehabilitarla. Y también en Guachactún, ¿verdad? Son pistas de aterrizaje que ahora están dichas aquí como helipuertos, ¿verdad? La idea es, aquí tenemos flores. La idea también es que sean autopistas estas, ¿verdad? Ahora es una carretera de terracería, ¿verdad? Y aquí va a Tikal, que sí está asfaltada, pero de Tikal a Guachactún también es terracería. La idea es hacer una autopista. Y una zona, ya se ha identificado como zona hotelera, Carmelita. Esta es la comunidad que les digo, tiene más o menos 100 años de existencia, es una comunidad realmente que vive en el corazón de la reserva. La idea es ahí hacer ahora una, y posiblemente Guachactún, que es similar la comunidad, ¿verdad? También hacer como de estas comunidades, ¿verdad?, los centros de las cadenas hoteleras. Y se pretende hacer toda una cantidad de senderos de interrelación de todos los sitios de atractividad turística. Eso es un poco la visión que hay. Han habido otras realmente que, bueno, mejor construimos una línea férrea y hacemos un tren y para que conduzca a los turistas. Hay otros hablan, bueno, hay que construir una línea terrestre. Al igual que el caso de Honduras, es una zona que ahora está tremendamente con una gran inseguridad ambiental. Está pasando de todo por la difusión que se le ha dado a Mirador. Ahora hay gente grande ya llegando a querer comprar tierras y realmente en esa zona es un área protegida. Y han caído ya algunos comunitarios en venta de tierras a gente grande que quiere agenciarse ya en las orillas por la difusión que se ha dado a esta zona, ¿verdad? Bueno, este es el área. Realmente la cantidad de área es. Otra vez no me encuentro. Pero bueno, se alcanza a ver, ¿verdad? Son 2.128 kilómetros cuadrados, que es como lo que se ha pretendido. Aunque aquí adelante está una de las acciones para donde se habla de la derogación del acuerdo, sin embargo, el programa sigue contemplando toda la zona actualmente. Esta es una tabla que nos muestra cómo intervenían las comunidades, ¿verdad? Carmelita, que ya decía antes, el 60% le intervenía de su zona, el cruce a la Colorada, otras tres que les interviene 5%, y Selva Maya, que la señalé anteriormente en el mapa, que nunca pudo ser otorgada y el grupo quedó frustrado cumpliendo con todos los requisitos ante el Estado. Ay, Lianita, ya me estás midiendo con el tiempo, ¿verdad? Bueno, las acciones que nosotros hemos realizado, ¿verdad? En defensa del proceso, antes del vencimiento de los 30 días en el 2002, cuando se emitió el acuerdo gubernativo, presentamos recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Fue una cantidad de acciones que hicimos. Luego también, más o menos después de algunos meses, se presentó una acción de inconstitucionalidad por parte de una organización solidaria en Guatemala que se llama CALAS, que es el Centro de Acción Legal y Ambiental de Guatemala, en solidaridad con nosotros, ¿verdad? Acciones de incidencia política fueron muchísimas, innumerables, tanto a nivel local, nacional e internacional. Realmente nosotros tuvimos que estar en Washington 4 veces, en Nueva York 1 vez, porque detrás de todo esto está el BID. Hay ahora unos 35 billones de dólares ya aprobados por el BID para poder desarrollar un programa que adelante lo voy a mencionar. Bueno, desde esos momentos que estábamos en esas acciones, nosotros ya había muy alto interés. Lo que pasa que llegaban y realmente en una ocasión tuvimos que decirles que mientras existiera el acuerdo gubernativo, nosotros no nos sentábamos a hablar con nadie, ¿verdad? Realmente tomamos medidas bastante fuertes para hacernos respetar en ese asunto, ¿verdad? Entonces, tuvimos alianzas estratégicas con organizaciones solidarias en los Estados Unidos, ¿verdad? Y a través de algunas alianzas allá preparamos agendas. Estuvimos en la sede del BID, del Banco Mundial, en AID, en varias organizaciones, organismos internacionales que tienen sedes en Washington, presentándoles nuestro proceso y presentando la problemática realmente, ¿verdad? Estuvimos en la UNESCO en Nueva York, también porque la otra cosa es que se quiere, hay una iniciativa de declarar Patrimonio de la Humanidad la zona, ¿verdad? Y esa es una cuestión también que queríamos hacer del conocimiento de la UNESCO. Por lo cual estuvimos allá también. Varias acciones que hicimos también a nivel nacional y local, ¿verdad? Muchas publicaciones en la prensa. Nosotros estuvimos haciéndonos manifiesto en la prensa. Habían otros que salían y nos daban palo también por la prensa, ¿verdad? Se pasa de todo en esos procesos, ¿verdad? Pero fue una lucha grande. En la toma de posesión del nuevo gobierno, lo que hicimos fue de que a los 15 días de haber tomado posesión, le presentamos una carta abierta a través de la prensa, solicitándole una audiencia. Y a los 15 días de haber tomado posesión, nos atendió. Ahí estamos, donde se le presentó al presidente nuestro proceso y también esta iniciativa de Mirador que nos perjudicaba muchísimo. También convocamos a los diputados, ¿verdad? De Petén para que conocieran la situación y una serie de acciones que realizamos ya con el nuevo presidente. El presidente actual lo que hizo fue, bueno, por supuesto que a través de esa relación fue que logramos la derogatoria del acuerdo gubernativo 123 de 2002, ¿verdad? En el 2005, pero como podemos ver, gastamos más de 100 mil dólares durante 3 años, ¿verdad? De lucha para derogar el acuerdo. Eso no significa que no exista el problema, ¿verdad? Se logró quitar el marco legal, que se respetara la ley que regula la reserva de la biosfera maya y los contratos de concesión comunitaria. Sin embargo, ahora tiene el nombre de un programa. Este nuevo gobierno le ha denominado el Programa de Desarrollo Sostenible para la Reserva de la Biosfera Maya, ¿verdad? Bajo ese marco sigue las negociaciones. En esa reunión con el presidente le delega a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, ¿verdad? Y empezamos en una relación muy estrecha con la Secretaría Ejecutiva para tratar de ver estas situaciones. Esta es como la publicación que había para desarrollar el Programa de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Que tiene que ver con la preparación del programa, ¿verdad? Y luego la formulación y el plan de acción de este programa. Se contrataron muchas consultoras para la línea base, para hacerse varios estudios. Y bueno, ahora está en el Congreso finalmente la discusión de los 35 millones de dólares para la implementación. El avance del diálogo con la Secretaría siempre fue muchísimo y le estuvimos proponiendo algunas cosas, dentro de lo cual le propusimos que se conformara una mesa de consulta, ¿verdad?, para el seguimiento en el desarrollo del programa. Esta es la mesa que se conformó, ¿verdad? Está integrada, o se integró en esos días, ¿verdad?, por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, que represento, el Instituto de Antropología e Historia, el Instituto de Turismo de Guatemala y un representante de las municipalidades. Desafortunadamente esta mesa no prosperó, ¿verdad? Muchos manifestaron su interés, a la hora después no asistían y fue lastimosamente no pudo ser posible. Ese era un poco el objetivo de la mesa, ¿verdad? Participar en la preparación en función del diseño y seguimiento de la implementación del programa a fin de garantizar los resultados satisfactorios en los ámbitos político. Ay, se me queda poca. Económico, social y ambiental. Luego viene, a través de todo ese diálogo, también vino la iniciativa de crear una mesa, ¿verdad?, multisectorial para la coordinación y seguimiento de la implementación del proyecto, o sea, del Programa de Desarrollo Sostenible. Y esta mesa sí está funcionando finalmente. Por supuesto, aquí hay de toda clase de aves, ¿verdad? Aquí está, por eso se llama multisectorial, porque realmente es una mesa que agremia a todos los interesados. Realmente creo los más chiquitos ahí somos los comunitarios, ¿verdad? Porque ahí está desde las organizaciones de Estado, los privados, los investigadores, el Departamento del Interior de los Estados Unidos, el mismo arqueólogo que ha hecho los descubrimientos arqueológicos en esta zona, ¿verdad? El tiempo me queda corto y no voy a leer mucho estas cosas, ¿verdad? Entonces, el rol de ACOFOP, realmente en función de función propositiva de la iniciativa comunitaria, ¿verdad?, ha sido el fortalecimiento al Comité de Turismo de Carmelita, que es una comunidad que, la vuelvo a mencionar, está en el corazón de la reserva. Es una comunidad que ha trabajado con turismo por unos 20 años, pero de bajo impacto, ¿verdad? Ellos llevan un tour en mulas durante una semana. Esa es la forma de trabajar el turismo. Sin embargo, pues ya hubieron tentaciones hacia la comunidad, ya se ha abierto muchas expectativas y luego llegaron a hacer mucho divisionismo. Hubieron 7 grupos en la misma comunidad ya queriendo bajar turismo y empezaron a dar mal servicio, a hacer competencia desleal entre ellos mismos, y ese ha sido un problema serio, ¿verdad? Luego llegó una fundación que son familiares del presidente y entró por la puerta de una familia nada más a establecer como un centro ahí de turismo, y eso ha causado serios problemas con la comunidad. Entonces, una de las acciones ha sido fortalecer realmente el comité original, ¿verdad?, de esta comunidad y consensuar realmente a estos grupos para que no vayan a haber realmente incluso hasta pérdidas humanas, porque ahí son situaciones bien difíciles, ¿verdad? También la integración y fortalecimiento del comité de turismo de comunitario de ACOFO, pues a nivel de todas las comunidades se conformó ya un comité, ¿verdad? Una comisión de turismo que está trabajando y estamos tratando de fortalecer, la verdad, la elaboración de una propuesta de estrategia de manejo de turismo comunitario. Por aquí está Amos, que él nos apoyó con una consultoría para poder trabajar en una estrategia realmente de turismo comunitario. Y también la negociación permanente en diferentes espacios políticos, ¿verdad?, para lograr la participación activa de los grupos comunitarios en el manejo del turismo comunitario, por supuesto, en el Parque Mirador. En este sentido, bueno, yo solamente identifiqué algunos desafíos que tenemos, ¿verdad? Seguramente son muchísimos más, ¿verdad? Y seguramente hay otros mucho más importantes. Tal vez el diálogo y este evento me está sirviendo mucho para poder ver las cosas, ¿verdad?, con una visión más amplia. Generar capacidad instalada dentro de las organizaciones comunitarias para el manejo del turismo. Realmente ninguna comunidad tiene capacidad instalada ahora, ¿verdad? Si a Carmelita le dijeran que van a llegar 50 turistas, pues sería el peor desastre, ¿verdad? No los podrían ni darle alimentación, ni darle hospedaje, ni nada, ¿verdad? El otro tema también es la generación de capacidades técnicas dentro de los grupos comunitarios a fin de, pues en este sentido, para fortalecerlos en función del turismo. O sea, la gente todavía tiene muy poca capacidad en ese aspecto, ¿verdad? Muy poca experiencia realmente en el tema, ¿verdad? La gestión financiera también para los grupos comunitarios en función de desarrollar actividades del manejo de turismo comunitario. La elaboración de productos turísticos, ¿verdad? Y identificación de mercados y también el tema de promoción y mercadeo de destinos turísticos para los grupos comunitarios. Seguramente hay mucho más, pero Ileanita aquí ya me tiene corto, ¿verdad? Eso básicamente es finalmente esta reflexión, ¿verdad? Que realmente, de acuerdo a nuestros análisis, la amenaza de iniciativa de Mirador, ¿verdad?, del Parque Mirador, por la forma que fue abordada, con la participación continua de nuestros líderes y lideresas comunitarios, pudo permitir realmente el tema de convertirla en una verdadera oportunidad, ¿verdad? Tanto, pues, un poco lo decimos de esa manera, oportunidad para posicionar realmente a nivel nacional e internacional nuestro proceso. No significa que en el problema en que estamos, ¿verdad? Pero nuestro proceso, por lo que les contaba, ¿verdad? Por supuesto, ha habido apoyo aquí para informarles. La Fundación Ford nos ha apoyado mucho, UICN nos ha apoyado mucho en este, en un proyecto de gestión política, ICO de Holanda, para poder trabajar en esta lucha. O sea, cuando yo les decía que estuvimos 4 veces en Washington, ustedes saben, eso no es fácil, ¿verdad? Y no es barato, ¿verdad? Y muchísimas veces en Ciudad Guatemala, ¿verdad?, con grupos de líderes y lideresas, un bus lleno, ¿verdad?, frente a la Corte de Constitucionalidad para pues hacer presión de todo este proceso. Y a la fecha, pues seguimos en el diálogo, seguimos en el debate y viendo qué podemos hacer ante este monstruo que viene encima, ¿verdad? Y que nuestras comunidades pues todavía no están tan preparadas para poder afrontar esta situación. Muchas gracias, y yo creo que en el transcurso del evento, seguramente podemos compartir muchísimo. Gracias.